Pasábamos algunas alternativas en lo que es lo que fue el día de ayer en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, algunas alternativas del discurso de Alberto Fernández, en los cuales tocó varios tópicos que hemos repasado, como decíamos al inicio del programa. En torno a eso, estamos comunicados con Pablo Ayala, dirigente político dentro del Movimiento Nacional Justicialista de la agrupación Nuturuncos. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Buen día a toda la gente de Capilla. Muchísimas gracias por el contacto, Pablo. Bueno, como decíamos recién, te llamábamos para ver si habías podido escuchar el discurso de Alberto Fernández. Ahí lo escuché. La verdad que ayer no fui al Congreso y estuve... La verdad que hemos venido trabajando toda la semana porque estamos contra reloj con el tema de la inscripción de compañeros a trabajar en escuelas, ¿no? Esto para complementar el tema de los planes sociales. Entonces estuvimos toda la semana con eso y estamos trabajando ahí con la Mesa de la Memoria de la Matanza, la marcha del 23, que se hace los 23 de marzo, la marcha de la vigilia, acá en San Justo, con los organismos de derechos humanos matanceros, con Hijos Matanza y la PDH, etcétera. Así que la verdad que estaba fundido. Ni siquiera, mira, lo seguí por la tele. Bueno, sí pude escuchar fragmentos y leer, digamos, algunas crónicas. Y de lo que pudiste escuchar, Pablo, ¿qué es lo que resaltás, lo que más te impactó? Y he visto alguna crítica acertada de Grabois, que decía que había mucho más, como que había mucha palabra y poca acción. Y uno entiende, mirá, generalmente tenemos el error de compararlo con el gobierno de Néstor, pero el gobierno de Néstor arrancó en mayo y el país está en marcha, porque parecería que el país enero y febrero plancha, ¿viste? Entonces como que recién ahora arranca todo la maquinaria de la política y de determinadas cosas a moverse. Esto no lo digo, digamos, como un logro, porque en realidad mientras algunos están de vacaciones y el país está parado, los huiches se mueren y la pobreza sigue, el plato de comida falta en la mesa de los argentinos, pero las cosas son así. Y entonces lo que uno ha visto son demasiados anuncios y quizá poca, hasta ahora, muy poco acción, que esperemos que ahora empiece a concretarse. Sobre lo que escuché, digamos, en la cuestión del aborto, yo estoy a favor, sin caer en algún discurso de blanco o blanca universitario que termina hablando en nombre de las chicas pobres, pero también es cierto que quienes se mueren son aquellas chicas pobres. Y en realidad me parece que no sé si es conveniente dar la discusión ahora, porque recién arrancamos y va a generar divisiones al interior del movimiento. En la organización mía mismo hay chicas del barrio que están en contra y hay algún grupo un poco más chico que está a favor, pero que yo creo que no es el momento de dividirnos entre nosotros, perder el apoyo de la Iglesia, que es fundamental en este camino, y me parece que... Y en todo caso, la cuestión del aborto nos tendremos que dar un debate mucho más grande, que incluye por qué en un país que genera alimentos para 500 millones de personas somos 45 y hay chicos que no comen, ¿no? Y cómo repartir mejor, porque si nosotros pudiéramos repartir mejor ese pedazo de la renta nacional que se queda la oligarquía, podría cada familia argentina planificar su vida, estudiar. Y contrariamente a eso, vos lo que tenés en el fondo de los barrios, nosotros lo vimos acá, generalmente el termómetro nuestro es vos vas a los fondos de los barrios más pegados al río Matanza, donde está la pobreza que se siente en carne viva, y los pibes de ahí no tienen nociones de futuro. Entonces una nena de 12, 13 años cree que la única noción de futuro es tener un hijo o ponerse de novia y poder tener un hijo, y que si de repente la ocasional pareja o el noviecito no lo quiere tener, va a recurrir a ponerse una planta de perejil o a pincharse con una aguja de tejer, lo cual le va a provocar... Yo he conocido casos de chicas con hemorragias muy graves que llegaron a los hospitales, y casos muy cercanos. Entonces, es cierto que quienes mueren finalmente son las chicas pobres, pero en realidad el meollo del asunto debería ser repartir mejor la renta, que cada uno de los argentinos y de las argentinas pudiera planificar mejor su vida, tener una noción de futuro. Quizá el mejor anticonceptivo que podríamos tener es, o el mejor pastilla antiaborto sería darle futuros a todas y a todos los argentinos, de manera que planificaran su vida y planificaran tener su familia en los momentos que quisieran y como quisieran. No existiendo eso, lo que tenemos es esto, ¿no? Entonces, para mí, yo estoy a favor, digamos, de una ley de interrupción voluntaria del embarazo que, por lo menos, evite la muerte de las chicas más humildes que no pueden ir a OSDE y el papá le puede pagar una intervención que sale bastante cara. Entonces, pero me parece que plantearlo en este momento es un error estratégico que va a traer divisiones a nuestra fila, o quizá lo quieren hacer ahora para sacárselo encima más adelante. No tengo idea, no me parece conveniente el momento. Bien, y en torno a lo que... Más allá de que yo estoy a favor, ¿no? Sí. Perdón. Después, bueno, los temas de derechos humanos, me parece que volver otra vez al... Tras la patinada del discurso con las Fuerzas Armadas, sí. Yo no soy un progre, entiendo que de cualquier proyecto liberador, nacional y popular debe integrar a las Fuerzas Armadas, pero en un contexto de reeducación de las fuerzas, sí. En función de... Porque si no, lo que parece es que las Fuerzas Armadas están como aisladas en un lugar donde algún loco les puede hacer sentir que son la reserva moral del país, y entonces viven a espaldas del país real. A mí me parece que había que involucrar a las Fuerzas Armadas. Cuando Néstor llega, en el año 2004, acá en Virrey del Pino había desnutrición, sí. Y vino el ejército con una olla de campaña y con un hospital de campaña, y se quedó 2 meses en un barrio que se llama Los Álamos, que es un barrio muy humilde, al lado del río Matanza, y le daban de comer y le daban atención médica a todos, y el ejército incluso patrullaba el barrio, sí. Y todos los que venían falopa a la zona se levantaron y se fueron, digamos. Entonces, me parece que integrarlo a un proyecto, llevarlo al norte a los pibes que están haciendo el servicio militar voluntario, a ver cómo viven nuestros hermanos Wichi o los Cuom, o ver la pobreza en carne viva, ahí tendríamos un ejército integrado a las necesidades de nuestro pueblo. Un poco lo que ha hecho la Venezuela de Chávez. Chávez, sí. Lo que hacía era, no había institutos militares, los miembros del ejército venezolano estudian en universidades con otros, sí. Sectores del pueblo, digamos. Con otro enfoque. Y escuchaste, Pablo, en torno a lo que surgió en el discurso respecto al Poder Judicial, ¿escuchaste algo? Sí, la verdad que es interesante, sobre todo porque, bueno, ya sabemos acá, ¿no?, de que Hernández escribió el Martín Fierro, tenemos una justicia que atrapa al bicho chico y deja pasar al grande, uh-huh. Y que además en la Argentina nos deja... Además de cárceles llenas de pobres, la justicia como arma, a falta de golpes militares, tenés los armados entre periodistas y sí, jueces, el Poder Judicial, sí. Que termina, digamos, ¿no?, con la ignominia de un montón de compañeros presos. No sé, yo pienso en Luis de Lía, en Milagro Sala, y bueno, en Amado Vudú. Entonces... Me parece positivo, ahora hay que ver cómo camina todo eso, tenemos todo un año de prueba, sí. y no tenemos mucho tiempo para equivocarnos, así que me parece que ahora empieza a jugarse el partido real. Me parece que las palabras están buenas, que remite mucho al Néstor de 2003, uh-huh. Y que va a requerir, digamos, de mucha generosidad de parte del poder político para con todos y con todas los que integramos el frente de todo, digo, volver a cerrarse en castas privilegiadas, dejando afuera a quienes hemos batallado estos 4 años y que hemos sido siempre parte del movimiento, me parece que es un error. Sí. Así que ojalá que de las palabras se pasen a los hechos. ¿Y qué uno crees ve esperanzado todo, ¿no? Porque sí. Básicamente es parte de este conglomerado de fuerzas que llevó a Alberto Fernández a ser presidente. Y te pregunto, Pablo, ¿qué crees que va a hacer la oposición? O sea, evidentemente que de constructiva va a tener muy poco. ¿Cómo crees que se va a reconfigurar la oposición? Y mirá, yo creo que entre que buscan un liderazgo y acaban alguna interna entre ellos, nos va a dar un tiempo a nosotros de, pero si llegamos a dormir de acá a diciembre, los tipos se van a armar. Mm. Porque tienen a derecha entre sí que son muy solidarios. Entre si ellos llegan, enseguida se reparten los negocios, le dan a Burjaile el Ministerio de Agricultura y que se robe todo lo que... Le llegaron a dar subsidio hasta $1,000,000 a productores sojeros y le dan al otro, al de la Anónima, le dan la Secretaría de Comercio. Entonces enseguida se reparten todo y nosotros no somos tan solidarios entre nosotros. Acá llega... empiezan las mezquindades, ¿no? Digo, para mí, si nos van a dar todo diciembre hasta que ellos encuentren, resuelvan su interna y el liderazgo, si los radicales se van, no se quedan, si el que conduce el PRO es Larreta, Macri o Vidal, sí. Pero digo, si no logramos aprovechar esa grieta entre ellos, los tipos se van a reconstituir y la verdad que tampoco tenemos tanto número en el Congreso como para permitirnos una derrota en 2021, ¿no? ¿Qué tratamiento ves por parte de los medios de comunicación, los habituales medios que son totalmente portavoces de los peores intereses para nuestro pueblo? ¿Cómo estás viendo, cómo se están desenvolviendo según tu criterio en este momento? Y para mí están pisando con pie de plomo porque son 4 años de haber apoyado este desastre en que terminó el gobierno de Macri, ¿no? El endeudamiento y en todo caso, digamos, Clarín ha tenido siempre esta cuestión de el primer tiempo no atacarte y después, bueno, empezar a... los veo cautos. Había cuenta que han sido perdedores la última elección, pero como así como el elenco gobernante anterior, le van a empezar a avanzar y de cara a diciembre van a estar de pie de nuevo, digamos, ¿no? Y lo que veo de nuestro lado es que no hay una comunicación, no existe, digamos, de nuestro lado, más allá de los esfuerzos de las radios comunitarias y de los compañeros de las redes, no existe algo, un elemento comunicador. Nosotros creo que eso le falló a Cristina, apostar a Sporky y a Garfunkel, lo único que terminó es hacerlo millonario y Sporky vendía 25.000 ejemplares de la revista 23 y CN23 no lo veía nadie. Sí. Pero yo creo que es un error nuestro no saber comunicar, y aparte que un día salga Cafiero a decir que van a descongelar tarifas, después sale otro y lo desmiente, y viste, entonces me parece que por el momento nos están perdonando un poco la vida, pero si seguimos con estas patinadas y no sabiendo comunicar, sobre todo teniendo en cuenta que estamos a las puertas de un nuevo conflicto con los sectores, no del campo, porque ahí hay un error semántico. Sí, que claro. El campo son los tipos que laburan de sol a sol. Entonces cada argentino y argentina que vos decís el campo, y cada uno de nosotros tiene una ligación con el campo, que no tiene un abuelo correntino, tiene un abuelo santiagueño, y para nosotros el campo es nuestro lugar natural. Sí. Entonces cuando vos decís el campo, ya naturalmente te pones del lado del campo. Ahora, los sectores agrogarcas, los sectores de la sociedad rural, todo eso, que van a salir a... Si no tenemos una eficaz comunicación de por qué estamos en lucha con ellos, digamos, y cuánto ha sido la que se llevaron el último tiempo, y cuánto recaudan, y cuántos puestos de trabajo además generan, que son muy pocos, y en qué condiciones trabajan quienes trabajan los campos, y nos van a ganar esa partida porque no vamos a saber comunicar como ya había pasado en la 125. En ese sentido, ¿crees que hay que desarmar virtualmente la mesa de enlace y empezar a trabajar con los sectores que son pequeños y medianos productores? Y bueno, como sí, bien decís... En realidad, la mesa de enlace y dos sectores que son... no los puede traer para acá, que son la sociedad rural y confederaciones rurales, digamos, ¿no? No sé qué onda la Federación Agraria, no sé cómo juega. Y la Federación Agraria representa... Yo creo que hoy dejaron de ser un sector que agrupa pequeños chacareros para ser el tipo que le arriendan la tierra a Grobocopatel, entonces está más en defensa de los intereses de Grobocopatel que de los pequeños chacareros. Sí, está medio dividido. Con Inagro, su nave insignia era Sancor, que se la pudieron recuperar gracias a los oficios de Néstor y sobre todo gracias al dinero que puso Hugo Chávez, digamos, y sin embargo también jugaron de ese lado. Yo creo que lo ideal, lo sensato, lo inteligente sería apartar a Coninagro y a la Federación Agraria de la mesa de enlace y además fortalecer todas estas experiencias que hay como la UTT y como, bueno, el MOCASE y todas las organizaciones campesinas o de agricultores urbanos para empezar a generar como la existencia de otro campo, ¿no? Perfecto, Pablito. Bueno, no sé si querés agregar algo más. Por nuestra parte, estamos totalmente contentos, como siempre, de comunicarnos con vos. No, habíamos hablado hoy temprano de Ernesto Cardenal, ¿no? Sí, claro. poeta de la Revolución Nicaragüense. Yo tenía, yo aprendí a leer a los 4 años. Sí. Y mi mamá era militante del Partido Comunista. Uh-huh. Entonces me hablaba, como mi mamá era una mujer sola que trabajaba todo el día, llegaba la noche y no tenía con quién hablar y hablaba conmigo y me leía el diario y no sé qué. Uh-huh. Entonces yo aprendí a leer solo y lo primero que me encontré fue con Nicaragua y toda la utopía de la Revolución Nicaragüense. Sí. Estoy hablando año 83, 84. Entonces yo me crié con toda esa historia de Nicaragua y toda esa utopía de Nicaragua como la revolución posible. Y dentro de eso la poesía del Cardenal, ¿no? Sí. Además de que las guerrillas latinoamericanas, digamos, Colombia, Salvador y Nicaragua, tenían el componente de una izquierda cristiana, de sacerdotes en las guerrillas. Entonces también le daba otro componente como del Cristo que peleaba por los pobres, pero más allá de las palabras, sino también a veces tomando, puñando la metralleta, ¿no? Sí. Y yo compartí después cuando empecé a militar en el kirchnerismo, me acuerdo que recuperé un escrito de Cardenal, que después terminó siendo incluso muy crítico al sandinismo, porque como toda revolución después va burocratizándose. Uh-huh. Y un escrito se llama Por estos muertos, nuestros muertos. Y dice así: cuando recibís el nombramiento, el premio, el ascenso, pensá en los que murieron. Cuando estés en la recepción, en la delegación, en la comisión, pensá en los que murieron. Cuando te aplauden a subir a la tribuna con los dirigentes, pensá en los que murieron. Cuando te toca a vos el micrófono, te enfoca la televisión, pensá en los que murieron. Cuando sos el que da los certificados, las cédulas, el permiso, pensé en los que murieron. Pensé en los que murieron, miralos sin camisa, arrastrados, echando sangre, con capucha, reventados, refundidos en las pilas con la picana, refundidos en las pilas con la picana, el ojo sacado, degollados, acribillados, botados al borde de la carretera, en hoyos que ellos mismos cavaron en fosas comunes, o simplemente en la tierra, abonos de planta del monte. Vos los representás a ellos, ellos delegaron en vos, los que murieron. Y esto a veces me hace pensar, ¿no?, en muchos de que hay muchos de aquellos que están sentados en algunos lados, sí, sin pensar que están sentados ahí porque los que murieron delegaron en nosotros la historia, ¿no? No solo los compañeros desaparecidos, sino que pienso que el gobierno de Néstor y Cristina fue posible porque hubo 30 y pico de muertos el 20 de diciembre. Sí. Porque asesinaron a Costec y Santillán. Entonces, cuando uno está sentado ahí, está representando a los que dieron la vida, digamos. Entonces, muchas veces lo usé como faro y como guía filosófica y como, si se quiere, una guía de mi práctica política. Y además, de refregárselo a veces en la cara a algunos que se habían olvidado porque están sentados donde están sentados, ¿no? Impecable. Así que, con ese escrito maravilloso, quiero recordar a Ernesto Cardenal, el poeta de la Revolución Sandinista. Pablito, impecable. Bueno, te agradecemos muchísimo por el contacto y bueno, vamos a estar hablando bastante pronto. Un placer, como siempre, escucharte. Muchas gracias. Gracias por el contacto y te mando un abrazo grande y a toda la gente de Capilla. Muchas gracias. Gran abrazo.